El paisaje donde nace Vocentellas. Estrenada en 1988, El aire de un crimen adapta la novela homónima de Juan Benet, ambientada en el territorio ficticio de Región, un universo literario marcado por la memoria de la posguerra y por una atmósfera inquietante en la que el pasado parece no haber desaparecido del todo. Durante el verano de 1987, plazas, calles y caminos de distintos municipios del Valle del Manubles y del entorno de Calatayud se transformaron en un gran escenario cinematográfico. Cámaras, focos, camiones de producción y vehículos de época ocuparon durante unos días espacios cotidianos que pasaron a formar parte de la ficción. El periodista Antón Castro lo recuerda así años después. Fui a hacer un reportaje sobre la película y la verdad es que me impresionó mucho, sobre todo lo que se repetía. Yo decía, pero ¿cómo es posible que hagan repetir tantas veces, ¿no? Para muchos vecinos fue una experiencia singular, ver cómo la rutina diaria se detenía mientras actores y técnicos preparaban cada plano. La película reunía además a algunos de los nombres más destacados del cine español, como Francisco Rabal, Fernando Rey o Germán Cobos, junto a una joven Maribel Verdú, que comenzaba entonces una brillante trayectoria cinematográfica. Así, más allá del rodaje, El aire de un crimen dejó también una huella en la memoria colectiva del territorio. El recuerdo de aquellos días en los que el Valle del Manubles y Calatayud se convirtieron en cine.